La intendenta de Asen, estamos aquí en la residencia de los gobernadores. Acaba de culminar un acto que tiene que ver con la presentación de un programa provincial que tiene que ver con el voto parroquial, y en eso en un ratito vamos a charlar con el ministro de gobierno. Dale. Pero tenemos aquí a la intendenta de Asen, Liliana Martín, para charlar respecto a algo que se viene en el Alto Valle, que tiene que ver con la fiesta de la Pera, que es una fiesta emblemática para el Alto Valle, y queremos charlar de eso. Liliana, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Nuestra fiesta es la fiesta que nos define a los allenses, es la primera que se realiza de las grandes de la provincia, así que muchísima expectativa para esta fiesta que empieza este viernes en la ciudad de Allen, el viernes 21. Bien, bueno, con expectativas, me imagino, respecto a los protocolos sanitarios, a la situación actual en cuanto a la pandemia, pero también con expectativas de que la gente asista al sindicato, ahí al predio del sindicato de camioneros donde se realiza la fiesta. Sí, la verdad es que esta dualidad que vos mencionas, exactamente, por un lado, muchos cuidados, mucha alerta, mucho reconocimiento de la angustia que vive nuestra gente con el miedo de la enfermedad, pero también muy conscientes de que los cuidados individuales son los que nos permiten seguir disfrutando y viviendo y disfrutando las cosas que la naturaleza nos regala, como la cosecha. Uh-huh. Así que desde la definición de protocolos bastante estrictos que hemos dispuesto para la fiesta, encomendándonos al cuidado personal que cada uno puede hacer, la verdad que con mucha expectativa de llenar el predio del Sindicato de Camioneros, que es la Casa de la Pera, llenarlo a partir de este viernes, sábado y domingo, que tenemos, la verdad es que mucha esperanza en el disfrute que pueda hacer esta fiesta para todo el valle, porque en general acude todo el valle. Uh-huh. Intendenta, habían algunos concejales de allí de Allen que pedían la suspensión de la fiesta por la situación sanitaria. La gobernadora incluso había sugerido a los intendentes que no se realicen las fiestas populares. Bueno, lo charló con la mandataria provincial. Sí, claro, lo veníamos hablando cuando se le hizo la entrevista a la gobernadora. Ella referenciaba las fiestas que todavía estaban en ciernes de ser preparadas, no esta que ya venía desde el mes de septiembre toda armada, toda preparada, y sobre cuyos protocolos ya habíamos hablado con la gobernadora en su momento. Me acuerdo que cuando nosotros en septiembre anunciamos la fiesta y dijimos vamos a exigir doble vacunación, mucha gente se enojó, no, porque van a exigir, porque si no es obligatoria, y nosotros nos plantamos y dijimos vamos a exigir la doble vacunación, y a las resultas del tiempo resultó bien. La verdad es que creo que yo, con mucho respeto de los que opinaron en relación con la necesaria suspensión, nosotros fundamos nuestra decisión en la coherencia de las decisiones administrativas del Estado. La sociedad viene funcionando, nosotros tenemos desde el ámbito municipal, y existen en la provincia también, muchísimas actividades que generan conglomeración de personas. Yo me planteaba, ¿qué hago con las colonias de vacaciones si cierro la fiesta? ¿Qué hago? ¿Cierro las colonias? ¿Cierro nuestro balneario? Bueno, la provincia está teniendo, gracias a eso, una recuperación económica muy importante a partir del turismo. Entonces, y lo otro que tenemos en cuenta es que esto no va a terminar. Esto se ha instalado y esto va a ser así, y tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad que nos, gracias a Dios, la ciencia nos ha regalado, por un lado las vacunas y por el otro lado todos los parámetros de cuidado que tenemos que considerar. Así que con estas dos pilares celebramos. Intendenta, ¿usted percibe que la sociedad de Allen y la de todo el Alto Valle prefiere que se haga la fiesta de la Pera entonces? Mira, yo creo que la gente ha aprendido que los encierros nos sirvieron en un momento para fortalecer el aparato sanitario al que sorprendió la pandemia y para generar las vacunas. Una vez que esto aconteció, la gente necesita seguir viviendo, necesita seguir encontrándose, necesita seguir celebrando y necesita también generar económicamente productos que nos ayuden. Entonces, desde ahí creo que la fiesta es muy bienvenida por todos. Sí. Intendenta, le agradecemos. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Muy bien. La palabra entonces de Liliana Martín, la intendenta de Allen.